salud sexual y reproductiva, prevención, placer, VIH, identidad, género, sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta emisión de su programa Altersexual por Radio Ciudadana. Yo soy Virginia Urbina. El tema de hoy es derechos sexuales en la infancia. Ya anteriormente tuvimos un programa sobre sexualidades infantiles, qué eran exactamente, cómo podemos abordarlas, pero era como desde un panorama muy, muy general. Y en esta ocasión vamos a ver un asunto más puntual, más específico, que trata sobre la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y pues tenemos a nuestra invitada, Estefanía Vela. Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Holi. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, entonces vamos a hablar de este tema porque pues tú estás como ahí muy metida en este rollo. Antes de ir con la entrevista, vamos con nuestra sección Placeres Sonoros. Quiero presentarles un tema de una compañía que se llama Cabaret Misterio. Ellos pues hacen obras de teatro y tienen esta obra enfocada principalmente para el público infantil. Y habla pues sobre los roles de género, sobre los estereotipos y tiene muchos temas ahí relacionados con la sexualidad. Este es el himno Ñeñe. Escúchenlo, está muy divertido. No se despeguen, seguimos en Altersexual. Placeres sonoros. Niñas y niños que a nada le temen, son tan grandes cuando yo lo quiera. Son felices no por lo que tienen, son tan especiales, eso dice la gente. Niñas y niños que a nada le temen, son tan grandes cuando yo lo quiera. Son felices no por lo que tienen, son tan especiales, eso dice la gente. Muchas letras hay en este alfabeto, formando los conceptos que a veces son complejos. Los sonidos son varios, distintos y diversos, o son tan pequeños e inusuales como estos. En un mundo de humanos parecen diferentes, son extraordinarios. Multicolores, multisabores, multiemociones, multicanciones. Así conviven estos niños con sus dones, como superhéroes resolviendo las misiones. ¿Qué son los niños? Significa ser libre, no importa lo que vistes, no importa lo que viste. O lo que usas, lo que comes, lo que buscas, ser niña te impulsa a vivir tus aventuras. Y tú decides lo que sirve o lo que no, esto me va mejor, esto no, o qué sé yo. Tú, yo, el nosotros, ellos, podemos hacer lo que comience este juego. Niña cuestiona, pregunta, interroga, investiga muchas cosas, le da vida a las neuronas. Niña imagina, no provoca las envidias, provoca las sonrisas que hacen bien a nuestra vida. Son saludables, amigables, agradables, siempre interesantes, esenciales, no normales. Está usted vivo, no olvide sorprenderse, que un muerto vivo es un zombie que no crece. Placeres sonoros. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Altersexual. Yo soy Virginia Urbina. El tema de hoy es derechos sexuales en la infancia con nuestra invitada Estefanía Vela. A ver, Estefanía, me gustaría que te presentaras primero un poco con el auditorio, para quien no te conozca. A ver, ¿qué haces? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Voy al super o a la comer. Ándale. Procuro comprar por internet o en el tianguis. Estudio derecho y estudié derecho. Es mi deformación. Y me dedico a estudiar temas de género, sexualidad, reproducción, por lo general en su relación con lo jurídico. Ok. Siempre digo que dentro de lo recto, lo torcido. Claro. Trabajo en una universidad pública chiquita, dando clase y pues tratando de hacer investigación de estos temas. Ok. Y ¿cómo, para que sirva de introducción, cómo te interesaste por este tema de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes? Supongo que ya entrando un poco al tema, esta es una ley que va más allá del tema de sexualidad. Uh-huh. Es una ley diseñada para proteger los derechos de los niños y niñas y adolescentes en todas las áreas. Uh-huh. O sea, si ustedes las ojean, trae tema desde religión, salud, educación, familia, cuerpo, todo. Yo no me considero en lo absoluto experta sobre los problemas más comunes que pueden llegar a sufrir niños y niñas. Me interesa en el tema cuando resulta que esta ley choncha y grandota podía ser frenada porque los legisladores osaron incluir en dos artículos, ajá, el concepto de los derechos sexuales y reproductivos. dos artículos relacionados, uno con la salud de los niños y niñas y otro con la educación. En el primer artículo establecía que, por ejemplo, todos los niños y niñas tienen derecho a la salud. Ajá. Una de las cosas que las autoridades tenían que hacer de todo lo que tienen que hacer para hacer efectivo el derecho a la salud es informarle a los niños y niñas y proporcionar asesoría en torno a sus derechos sexuales y reproductivos en relación a la salud. Uh-huh. Y en otro artículo relativo a la educación, dentro de todas las cosas que tiene que hacer la educación en este país, establecía que la educación también tenía que incorporar la educación sexual integral, uh-huh, para informarle a los niños y niñas cómo ejercer efectivamente, responsablemente, completamente sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces surge un escándalo por la incorporación de este término. Y el problema es que más allá del escándalo, varias personas me llegaron con el problema de, bueno, ¿y qué diablos son los derechos sexuales y reproductivos? ¿No? Para empezar. Como que sabemos que están mal en escandalizarse, pero no sabemos exactamente cómo defender estas cosas llamadas derechos sexuales y reproductivos. No sabemos bien a bien qué son, ajá, no sabemos dónde están, cuál es su fundamento, ¿no? Entonces, desde ahí, yo trabajo en un área que se llama el área de derechos sexuales y reproductivos. Ah, ya. Y me debería dar pena, pero en 5 años no me había puesto a leer sobre la historia de este concepto. Ajá. Porque al final es eso, ¿no? Todos son conceptos que vamos utilizando a partir de qué tan útiles o no útiles sean, a partir de algo que queremos iluminar o no, hacer evidente o no. Entonces, de aquí me interesó entrarle a cuál es la historia de estos derechos y qué, de dónde vienen y qué protegen exactamente. ¿Y qué descubriste en tu investigación? Pues respecto a la historia de estos derechos, a ver, mi artículo está muy enfocado en el concepto de los derechos sexuales y reproductivos. Y de, ajá, hecho, escribo cuando la Cámara de Diputados quita, o sea, convencen a los diputados de quitar la frase derechos sexuales y reproductivos. Lo que yo digo es, pues pudiste haber quitado el concepto, pero no los derechos sexuales y reproductivos. Ajá. Número uno, porque de la ley no depende el reconocimiento de derechos constitucionales. Y número dos, porque llámalos como quieras, pero seguimos teniendo las personas derechos relacionados con nuestra sexualidad y nuestra reproducción. Y son esos, son derechos que protegen a nuestra sexualidad y reproducción, como tenemos derechos que protegen nuestra forma de vestir, nuestra expresión, nuestra familia, nuestra propiedad, nuestra vida. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son los derechos sexuales y reproductivos? Todos los derechos humanos aplicados a esta área. En lo relativo está el derecho a la salud, en lo importante está la libertad, está la igualdad, están las detenciones arbitrarias, está la libertad de expresión, información, el acceso a tecnología. O sea, son todos los derechos humanos que tenemos reconocidos aplicados a estos dos ámbitos. Okay. ¿De dónde surge el concepto o los conceptos? De lo que empecé a leer es un movimiento al interior de los feminismos que, digamos, tratando de aprovechar como la legitimidad de los derechos humanos, usan la parte derechos para enfatizar que nuestra sexualidad también está protegida, uh-huh, por algo. O sea, no es que entra el Estado al ámbito de la sexualidad y ya todo vale, claro que no. Aquí también hay reglas que, sobre lo que el Estado puede y no puede hacer, sobre lo que nosotros podemos exigir o no. Uh-huh. Entonces, digamos, juntan esto de derechos humanos sobre la sexualidad, derechos humanos sobre la reproducción. Okay. Ese era el propósito de estos conceptos, según lo que yo leí. ¿Y cuál fue el argumento como para que convencer a los legisladores de que quitaran esa parte de los derechos sexuales y reproductivos? De lo que escuché, que en ningún lado en la Constitución explícitamente dice, ni en ningún lado de los tratados internacionales. Ajá. Entonces, como abogada, digamos, era una discusión interesante porque es esta, ¿tiene que estar un derecho explícitamente en la Constitución o en un tratado para que lo tengas? Ajá. Aquí lo terrible es que en nuestro caso, si asumes que tiene que estar explícitamente en un texto, sí tenemos un derecho, el derecho reproductivo en la Constitución, en el artículo 4. Uh-huh. Dice, toda persona tiene el derecho a decidir sobre el número y desplazamiento de los hijos que tiene. Uh-huh. Y en torno a la libertad sexual no está con todas sus letras, bueno, también. Nuestra Constitución sí garantiza, por ejemplo, el derecho a la no discriminación por preferencia sexual. Uh-huh. Entonces, como, digamos, la discusión jurídica era esa. ¿Qué tanto tiene que estar en un texto? ¿Qué tanto no? Mi punto es, por Dios, no tiene que estar algo en un texto para que esté protegido. Donde la Constitución dice que tengo derecho a usar falda, tengo derecho a usar una camisa blanca o negra, en ningún lado. Y sin embargo, tengo ese derecho. Claro. Donde la Constitución dice que tengo derecho a comer lo que quiero, en ningún lado, pero tengo ese derecho. Uh-huh. Entonces, por Dios, la sexualidad no es distinto a esto. Uh-huh. Que en ningún lado en la Constitución diga que tengo libertad sexual, significa que no tengo ese derecho y no se lo puedo poner al Estado para que no me esté prohibiendo o esté interfiriendo en donde no tiene razón, uh-huh, interferir. Sí, claro. Y en tu artículo, bueno, vamos a leer un cachito ahorita más adelante en el programa. Lo que yo pude checar es que hablas sobre cómo abordar específicamente los derechos sexuales y reproductivos como tales de las niñas y los niños, ¿no? O sea, porque dices que hubo confusiones al respecto, que la gente escuchaba derechos sexuales de los niños y era como, o sea, pensaban que era promover que tuvieran sexo así o la pederastia incluso, ¿no? Entonces, pero tú hacías como una puntualización más, como más clara de cuáles eran o cómo podían considerarse estos derechos sexuales. ¿Me podrías platicar un poco al respecto? El artículo trata de hacer dos cosas. Número uno, dejar en claro que los derechos sexuales y reproductivos existen y dónde, si quieren encontrarlos, están. Y número dos, pues la consecuencia obvia, ¿no? Nos repetimos, o sea, ahorita que están tan de moda los derechos humanos, los derechos humanos los tenemos por el solo hecho de nacer. No los reconocen, los tenemos y lo único que el Estado puede hacer es en última instancia reconocer, no otorgar. Pues, oye, si los tenemos por el solo hecho de nacer, pues que es un niño o una niña, una persona que nació. Pues sí. O sea, los niños y las niñas tienen todos los derechos humanos. Claro, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. Y esto tiene todo el sentido del mundo, o sea, precisamente que, por ejemplo, el delito de abuso sexual o de violación a los niños, ¿qué hace? Proteger a los niños de una violencia sexual. ¿Por qué protege a los niños de una violencia sexual? Porque tienen tanto salud sexual, el derecho a la integridad sexual, libertad sexual, etcétera. Exacto. Ya están reconociendo derechos sexuales y reproductivos de los niños, por Dios. Entonces, la segunda parte de este artículo es saber si se compran en serio el discurso de los derechos humanos, la consecuencia natural de todo esto es ding, ding, ding, los niños también, ¿no? Y de hecho, un punto que menciono es, o sea, nosotros tenemos el derecho a la no discriminación garantizado en la Constitución. ¿Cómo funciona el derecho a la no discriminación? Es, las personas no podemos ser discriminadas por género, origen étnico, edad, raza, nacionalidad, ¿no? Este derecho es muy interesante porque se incorpora apenas en el 2001 y es un derecho con una historia específica, que es, todos estos derechos ya los teníamos garantizados, todos. Las mujeres tenían ya garantizados constitucionalmente todos los derechos, por ejemplo. Pero siempre se encontraba alguna maldita justificación para decir, la ciudadanía, pero no tú. La propiedad, sí, se aplica, sí, pero a ti. Con los niños es exactamente igual. Claro. Por eso la edad es una de las causales, ¿no? Porque siempre encontrábamos alguna justificación para decir sí, pero no. Claro. Entonces, ¿qué pasa con la Constitución cuando dice no se puede discriminar por edad? Precisamente nos alerta, cuando ustedes empiecen a hablar de niños, va a haber 550 personas que van a encontrar 800 razones para justificarlos. Sí, por sospechen supuesto de ellos. Exacto. Y si esas personas quieren limitar sus derechos, tienen que tener una justificación increíblemente robusta para hacerlo. Sí, sí, sí. Muy bien. Disculpa que te interrumpa, tenemos que ir a un corte rapidísimo. Vamos a continuar ahorita volviendo del corte. No se despeguen, sigan Alter Sexual por Radio Ciudadana 660 AM. Búscanos en las redes sociales, Facebook Alter Sexual y Twitter @ Alter Sexual. Estás escuchando Alter Sexual. Continuamos. Estás escuchando Alter Sexual. Regresamos. Visita nuestro blog altersexual.net. Derechos sexuales y reproductivos de niños y niñas. Este es un artículo de Estefanía Vela. Vamos a escuchar un cachito. Etnofilias. Los niños y niñas tienen derechos sexuales y reproductivos, como son titulares de todos los derechos humanos. Y si las personas quieren restringirles sus derechos sexuales y reproductivos a los niños y niñas, más les vale que tengan comprobado que lo hacen porque es absolutamente, indiscutiblemente, indubitablemente necesario para proteger algún otro derecho o valor constitucional. Y es que ahí está el asunto. Existe una falta de sustento del pánico que tienen algunas personas en torno a las vidas sexuales y reproductivas de los niños y niñas. Y a veces siento no el suficiente pánico de lo que sí deberían tener. El miedo a que los niños y niñas se conviertan en homosexuales, si los ven besándose en la calle, si leen sobre ellos en la escuela, si están expuestos en sus vidas cotidianas a personas así, por ejemplo, es un miedo sin sustento. La homosexualidad no se contagia, en serio, ya está comprobado. Obviemos el hecho de que la homosexualidad no tiene nada de malo, no es una enfermedad, no le hace daño a nadie, también, más que sustentado, en serio. Está el miedo de que hablar de sexualidad es promover la sexualidad, como si dar educación sexual es meter la idea a la cabeza de tener sexo a los adolescentes. En Estados Unidos, por ejemplo, la derecha, después de ver la batalla perdida por la inclusión de la educación sexual en las escuelas, se enfocó en controlar el contenido de la misma. Impulsó la política de la abstinencia. En un estudio que leí, si se comparan los programas que promueven la abstinencia con uno más completo sobre educación sexual, como el implementado en Dinamarca, en el segundo caso es donde hay más probabilidad de que los adolescentes usen anticoncepción y hay menos probabilidad de que se embaracen, tengan un aborto o adquieran una infección de transmisión sexual. Si el miedo es que los adolescentes se embaracen, aborten o contraigan una infección, la solución no está en pretender que el mundo de la sexualidad y la reproducción no existe, todo lo contrario. Entre más información se les da al respecto, mejor. Parte de la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos de los niños y niñas atraviesa por la ansiedad de que los padres pierdan el control sobre ellos. Por ejemplo, a muchos les angustia no solo que aprendan sobre la masturbación, por cierto, sigo sin entender por qué, acaso siguen creyendo, como en el siglo XIX, que causará algún daño, sino que lo que les preocupa es que aprendan en la escuela, en donde los papás no tienen ningún control sobre lo que ven, dicen y preguntan los niños. Implícita está la idea de que los padres saben mejor que nadie qué es lo que le conviene a sus hijos. Precisamente en materia de sexualidad, yo no puedo obviar que los primeros que deberían garantizarle a los niños y niñas un espacio de seguridad y libertad sexual son los primeros que muchas veces los violentan. No podemos discutir de la sexualidad infantil sin reconocer que en el mismo seno familiar es un lugar en el que se suscita parte del abuso sexual. No, no siempre saben los padres lo que es mejor y hay veces en las que directamente hacen daño. Tampoco puedo obviar, por ejemplo, los casos de niños y niñas que son violentados porque no se conforman a un estándar de género específico. Niños que quieren jugar con muñecas, niños que son amanerados, al decir de la familia, que son maricones, y que por ello son hasta golpeados por sus mismos padres y hermanos, bajo el amparo de otros miembros familiares, por no decir del derecho, que sigo sin conocer de un caso en el que hayan intervenido por esta razón. La libertad sexual y el derecho a la no discriminación por identidad de género y orientación sexual importan precisamente para proteger a los niños y niñas de este tipo de abuso, incluso cuando proviene de la familia misma. Etnofilias. Pues muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Alter Sexual. Yo soy Virginia Urbina. El tema de hoy es derechos sexuales en la infancia con nuestra invitada Estefanía Vela. Antes de irnos al corte, me estabas comentando, y bueno, antes de escuchar el fragmento de tu artículo, que por cierto lo pueden encontrar en el portal de Animal Político o en altersexual.net. Vamos a subir un cachito también para que ahí lo consulten así completo y puedan leerlo. Pero nos comentabas que estos derechos, los derechos humanos, los tenemos, pero lo que luego se busca es como las razones para que tú no los puedas ejercer, ¿no? O sea, como todos tenemos este derecho, pero tú no por esto y por esto, ¿no? Entonces dices que puede haber miles de razones para no darte la posibilidad de ejercer ese derecho. Entonces es como un mecanismo de control también, ¿no? Para desde las posturas de poder decidir a veces, muchas veces desde fundamentos morales, qué está bien y qué está mal y qué puedes hacer y qué no puedes hacer, más allá de los derechos, ¿no? Sí los tienes, pero no los deberías ejercer porque esto y esto. Por ejemplo, en el caso de los niños, pues no hay madurez. Son los argumentos que yo escucho, ¿no? Recurrentemente. No hay suficiente madurez, no tienen la capacidad de decidir por sí mismos, el conocimiento necesario para que no se confundan, van a crecer confundidos, así, miles de cosas, ¿no? Entonces, no sé si tienes tú qué opinión tienes sobre cómo los niños y las niñas viven su sexualidad a partir de este contexto. Bueno, aquí, oye, ahora sí como dice Frida, o sea, pasan varias cosas que se tienen que hacer. Tenemos que cambiar nuestra concepción de los niños y niñas y tenemos que cambiar nuestra concepción de la sexualidad y de la sexualidad de los niños y niñas, ¿no? Porque aquí todo, o sea, todo se junta para justificar una restricción, creo, ilegítima a sus derechos. O sea, de entrada, esta idea, ¿no? Los niños y niñas ya son seres sexuales. O sea, la sexualidad no es algo que ocurre cuando uno de repente tiene 16 años. Porque todo tiene que ver con cómo entendemos la sexualidad. O sea, sexualidad no es tener sexo pene en vagina. O algo dentro de algo. O sea, la sexualidad puede ser, o sea, puede cubrirse de masturbarse en los genitales o tocarse el cuerpo, conciencia del cuerpo de cierta manera. Puede pasar por nuestra expresión desde ropa, desde cómo nos llamamos a nosotros mismos. Puede pasar por fantasías escritas, orales. O sea, la sexualidad es sumamente amplia. Recordé ahorita toda la disputa que teníamos hace unos meses por las fotos filtradas de las celebridades, todo el conflicto que causa las selfies sexuales, ¿no? Para mí me encanta porque es un ejercicio, pero, o sea, es parte, no tengo que tener sexo para estar con, ser parte de una actividad erótica, pues no todo se reduce al cuerpo necesariamente. Pues cuando uno entiende la sexualidad de esta manera amplia, pues los niños y las niñas empiezan a ejercer su sexualidad, a tener curiosidad sobre su sexualidad, a querer saber sobre su sexualidad desde muy niños, ¿sí? Entonces, si todo marcha bien, que ahí me echo, ay, es muy difícil, por ejemplo, hablar de la violencia porque luego dices, bueno, también hay que reivindicar la sexualidad por el placer, ¿no? O sea, no hay que reivindicar la información sexual solo porque cosas malas pasan, sino porque, oye, yo tengo derecho a saber de mi sexualidad como tengo derecho a entender cómo funciona mi sistema digestivo. Claro. O sea, el otro día pensaba, ¿no? Como tratando de hacer una analogía entre el sexo y la comida. O sea, como que una cosa es la información de, oye, mijita, si te tomas este veneno rata, te vas a morir. Oye, mijita, esta manzana es quizá un poco mejor de papas. Oye, mijita, este pastel de chocolate es espectacular. ¿No? O sea, aplicado el sexo. Oye, si te metes, hay ciertos aparatos que si te metes te puedes rasgar. ¿No? Claro. Ah, pues mira, quizás mejor que lo hagas aquí. Ah, orgasmos, placer, seguridad. O sea, si entendemos la sexualidad así, sería una manera, a mí me parece muy interesante de empezar a evaluarla hasta la información que recibimos de ella. Claro. ¿No? Sin tratar de caer en el orgasmocentrismo, pues. Ah, sí, por supuesto. Entender, y también cuando entiendes la sexualidad así de amplio, te das cuenta que, a ver, bueno, ¿quién está a favor de la violación infantil, por Dios? ¿Quién podría? Es un aspecto de lo mucho más amplio que es la sexualidad. Uh-huh. Y podemos reconocer la libertad sexual sin que automáticamente se caiga en ya mañana un señor de 80 años va a poder violar a una niña de 5. Sí, y ya, lo dice la ley, ¿no? Por supuesto, este enfoque también a nosotros nos gusta mucho desde... Porque lo que siempre nos dicen es que si te tocas ahí te va a pasar esto, y si tienes relaciones sexuales te vas a enfermar y te vas a embarazar y te vas a arruinar la vida y lo que sea, ¿no? Y en cambio verlo como desde el otro punto de vista, como tú dices, ¿no? Mira, esto sirve para esto, te puedes tocar así, tal vez te puedas tocar así, no lo sé, tú descúbrelo, ¿no? A ver si te gusta, si no te gusta, qué sé yo. Hay una frase del libro de pornoterrorismo de esta torre que dice, es un verdadero crimen que haya mujeres de 50 años que jamás hayan vivido un orgasmo. Imagínate. ¿No? Y ahí es donde dices, es que... Y aquí entra la parte de la sexualidad. Como no estamos acostumbrados a ver la sexualidad como una parte integral de nuestra vida, uh-huh, y no vemos de todo lo que nos estamos perdiendo, uh-huh, de lo bien que podríamos estar. O sea, del contacto con nosotros mismos y con otras personas que podríamos tener. Uh-huh. Y no hablo necesariamente del amor romántico. O sea, yo insisto, puedes tener sexo con una persona que acabas de conocer hace 5 minutos y eso no le quita el hecho que sea una experiencia placentera, íntegra, digna, divertida, contigo mismo. O sea, claro. Esto de que haya todavía mujeres que en la vida se han masturbado es como... La máxima de conócete a ti mismo en todo menos en tu cuerpo sexual. Ahí no. Ahí no. ¿Por qué? Ay, no. Entonces, perdón, o sea, pues sí, como tú dices. O sea, lo triste que es que no veamos como una sexualidad plena, uh-huh, como algo que debería ser parte de nuestra vida. Sí, claro. Todo lo que nos perdemos y no. En vez de eso, pues educamos niños y niñas que crecen con miedo, con prejuicios, con traumas incluso, ¿no? Porque, pues ya, exacto, ya los tocó su primo o su no sé qué, algún adulto. Y pues como piensan que eso es malo, que ellos lo provocaron, o qué sé yo, qué se imaginan, ¿no? Porque siempre les dicen, no te toques ahí, no te mires ahí, no te sientas eso. Entonces cuando ellos no saben cómo reaccionar ante una situación así, pues se lo callan o qué sé yo, ¿no? Hay como muchas, muchas consecuencias adicionales a nada más el desconocimiento o la falta de capacidad de sentir placer, ¿no? Por ejemplo. Entonces, me gustaría que concluyeras así algo de lo que tú ya hayas concluido en esta discusión y que nos la compartieras, por favor, para despedirnos. Conózcanse ustedes mismos. Sí, claro. Eso es de los mejores consejos que le podemos dar a alguien. Y con los niños y niñas. También. ¿Qué podrías recomendarle a alguien que tiene abajo su cuidado niños y niñas, sobre la sexualidad de estos? Ay, por Dios, es que no pasa nada. O sea, y tu hijo se masturba y, o sea, es que me sale el despotrique, o sea, de nuevo, esta teórica de Gail Rubin, ¿no? Que dice en su texto este clásico, Notas por una teoría radical del sexo, ¿no? Que uno de los problemas del sexo es la sobreimportancia que le dan, ¿no? Claro. Como, o sea, matrimonio gay no, ¿por qué? Porque la especie depende de ella. Sí, ¿no? Sí, no, sí. Que los niños no estén expuestos a eso, porque la infancia se va a pervertir y con la infancia se va a la nación. No, no pasa nada. No le va a pasar nada a tu hijo, más que se va a divertir una media hora y ya, tu hija, ¿no? Que lo haga bien. Ese es el punto. O sea, lo que siempre dice, número uno, lo va a hacer. Número dos, que lo haga bien. Pues ya, ya sí, ya está en eso. Sí, conforme pues, a su propio concepto de bien. Pues, exacto. Bien. Que lo haga como le guste. Sí, pues muchas gracias, Estefanía, por acompañarnos. Si quieres compartir con el auditorio como tus datos de contacto, Twitter, Facebook o algo así, donde te puedan, tus columnas múltiples que tienes. Supongo lo más fácil nomás en Twitter para quien esté interesado. Soy SamNBK, SamNBK. Y ahí ando. Ok, perfecto. Hay muchos gatitos en mi timeline. Muy bien, quedan advertidas. Pues muchas gracias al auditorio por acompañarnos en esta ocasión. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7 de la noche aquí en Radio Ciudadana 660 AM. Muchas gracias a la operadora, a la gente de producción, a todo el equipo de Radio Ciudadana por permitirnos llegar hasta sus radios. Hasta la próxima. Muy buenas noches y muy felices orgasmos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.